Ay del sueño. Ay del sueño, si sobrevivo es ya borrándome, ya desconfiado y permanente, y tantas veces me hundo y sueño, muslo a tu muslo, boca a tu boca, nunca sabré quién sos. Ahora que estoy insomne como un sagrado y permanezco, quiero morir de siesta, muslo a tu muslo, boca a tu boca, para saber quién sos. Ay del sueño, con esta poca alma de estajo, soñar a nado tiernamente, así me llamen, permanezco, muslo a tu muslo, boca a tu boca, quiero quedarme en vos.